hay un juez que declaró nula todas las resoluciones que tomó el interventor y que le pidió al presidente Macri que se abstenga de avanzar con decisiones que alteren la ley de servicio de comunicación audiovisual. Si el interventor no puede tomar resoluciones y son nulas las decisiones que ha tomado, significa que a los funcionarios que tienen la responsabilidad de hacer cumplir esta ley, que él desplazó, no los puede hacer, volvimos para atrás, y por lo tanto los funcionarios quieren entrar a cumplir con la ley y a cumplir sus funciones. No estamos hablando del director, no estoy hablando de mí.